Página 234, capítulo 29. Me esfumo en la tormenta. Y traían a un caballero mayor, de muy buen aspecto, y a otro más joven, también muy agradable, que tenía el brazo derecho en cabestrillo, y cómo se reían y aullaban todos, pero yo no le veía la gracia y pensaba que el duque y el rey iban a ponerse muy nerviosos. Creí que por lo menos se iban a poner pálidos, pero no, ni un poquito. El duque se hizo el que ni siquiera se había enterado de lo que pasaba, y siguió haciendo gugú por todos lados, feliz y contento, como una jarra rebosante de leche. Y en cuanto al rey, se limitó a mirar con severidad a los recién llegados, como si le hubiesen agarrado un dolor de estómago en pleno corazón, de pensar que pudiera haber unos estafadores y unos sinvergüenzas de esa calaña en el mundo. Lo hacía maravillosamente bien. Muchos de los vecinos más importantes del pueblo se apiñaron alrededor de él para demostrarle que estaban de su lado. El anciano que acababa de llegar parecía desconcertado a muerte, pero al rato empezó a hablar y yo enseguida me di cuenta de que él sí que pronunciaba como un inglés, no como el rey, aunque el rey era bastante bueno para las imitaciones. Se volvió hacia la multitud y dijo algo así: «Es esta una verdadera sorpresa con la que no esperé encontrarme, y debo reconocer con toda franqueza que no estoy en condiciones de responder a ella. Mi hermano y yo hemos sufrido algunos percances. Él se rompió un brazo y anoche nuestro equipaje fue desembarcado por error en otro pueblo río arriba. Soy Harvey, el hermano de Peter Wilkes, y este es mi hermano William, que es sordomudo, y en estos momentos ni siquiera por señas puede hablar, ya que cuenta con una sola mano sana. Somos los que decimos que somos, y en un día o dos, en cuanto recuperemos el equipaje, podría demostrárselo. Pero hasta que llegue el momento, no voy a decir nada más. Voy a ir a un hotel a esperar». Así que él y el nuevo mudito se fueron, y el rey se echó a reír y después comentó con sorna: «Así que se rompió el brazo, qué casualidad, ¿no? Y qué conveniente, además, para que un estafador que no aprendió a hablar por señas no se sienta obligado a hacerlas. Así que perdieron el equipaje. Eso sí que está bien, muy ingenioso, dadas las circunstancias». Y volvió a reírse, y eso hicieron todos, salvo tres o cuatro, o tal vez media docena en total. Uno de ellos era el doctor, otro un caballero de aspecto muy severo, que tenía una valija más bien anticuada de tela que acababa de bajar del ferry también, y que hablaba con el doctor en voz baja, echándole ojeadas al rey cada tanto y asintiendo con la cabeza. Era Levy Bell, el abogado que había ido a Louisville. Y otro que no se reía era un tipo fortachón y más bien tosco, que había estado escuchando con mucha atención lo que decía el anciano y que ahora escuchaba lo que decía el rey. Y cuando el rey terminó el tipo, este dijo: «Oiga usted, que dice que Harvey Wilkes. ¿Cuándo llegó al pueblo?» «El día antes del funeral, amigo», dijo el rey. «¿Pero a qué hora?» «A la tarde, una o dos horas antes de que cayera el sol». «¿Y cómo llegó?» «En el Susan Powell desde Cincinnati». «¿Y entonces cómo puede ser que estuviera en Pinta esta mañana en una canoa?» «Yo no estuve en Pinta la mañana, eso es mentira». Hubo varios que saltaron a donde estaba y le rogaron que no le hablara así a un anciano, que era además un sacerdote. «Que lo cuelguen al cura ese, es un estafador y un mentiroso. Estaba en Pinta esta mañana. Yo vivo ahí, ¿no es cierto? Bueno, yo estaba ahí y él también estaba, yo lo vi. Venía en una canoa con Tim Collins y un muchacho». El doctor entonces dijo: «¿Reconocería usted al muchacho si lo vuelve a ver, Hines?» «Creo que sí, pero no estoy seguro. Pero sí es ese que está ahí. Sí, lo reconozco perfectamente. Era a mí el que estaba señalando». Y el doctor dijo: «Vecinos, no sé si esta nueva pareja es o no de impostores, pero o estos dos son unos impostores o yo soy un idiota, nada más. Creo que es deber nuestro vigilar para que nadie se vaya de aquí hasta que examinemos bien todo esto. Vamos, Hines, vengan todos. Vamos a llevar a estos dos a la taberna y los vamos a carear con los otros dos, y creo que algo en limpio vamos a sacar». A la gente le resultó estupenda la idea, aunque tal vez no les haya parecido tan bien a los amigos del rey, así que nos pusimos en marcha todos. Era ya el atardecer. El doctor me llevaba de la mano y era muy amable conmigo, pero no me soltaba por nada. Nos metimos todos adentro de una gran habitación que había en el hotel. Encendimos algunas velas y fuimos a buscar a la nueva pareja de herederos. Primero el doctor dijo: «No quiero ser injusto con estos dos hombres, pero yo creo que son estafadores y tal vez tengan cómplices que nosotros ni siquiera conocemos. En ese caso podría ser que los cómplices se mandaran a mudar con la bolsa de oro que dejó Peter Wilkes. Y eso no sería justo. Si estos hombres no son impostores, no van a tener inconveniente en mandar buscar ese dinero para que nosotros lo cuidemos hasta tanto demuestren que son los auténticos. ¿No les parece?». A todo el mundo le pareció bien, así que pensé que tenían bien agarrados a los dos, que los habían arrinconado desde el primer momento, pero el rey se limitó a mirar con rencor y dijo: «Caballeros, ojalá que el dinero estuviese aquí, ya que no es mi intención ocultar nada, sino más bien apoyar una investigación justa, abierta y exhaustiva de todo este triste asunto, pero lamentablemente el dinero no está. Pueden mandar a ver si quieren. ¿Y dónde está entonces? Bueno, cuando mi sobrina me lo entregó para que se lo cuidase, lo escondí dentro del colchón de paja de mi habitación porque no me pareció necesario meterlo en el banco por esos pocos días en que íbamos a estar aquí, considerando que el colchón era un lugar seguro y no conociendo a los negros, suponiéndolos tan honestos como son todos los sirvientes en Inglaterra. Pero los negros lo robaron a la mañana siguiente, cuando yo salí de la habitación. Cuando los vendí a los negreros, todavía no había notado la falta del dinero y se fueron con todo. Mi sirviente, que está aquí, puede contárselo todo, caballeros». El doctor y muchos más dijeron: «¡Maldición!», y noté que nadie le creía del todo. Un hombre me preguntó si yo había visto a los negros robarlo, y yo dije que no, pero que los había visto salir en puntas de pie de la habitación e irse muy apurados, y que yo no pensé que fuera tan malo, solo creí que habían tenido miedo de despertar a mi amo y que entonces querían irse cuanto antes sin hacer ruido para que no los retasen. Eso fue todo lo que me preguntaron. Entonces el doctor se dio vuelta hacia donde yo estaba y me preguntó: «Supongo que no te considerarás inglés, ¿no?». Yo dije que sí, y él y otros más se rieron y dijeron: «Pamplinas». Y entonces se embarcaron en una investigación general, y ahí seguimos, revisándolo todo, hora tras hora, sin que nadie dijera una sola palabra acerca de la cena, ni siquiera parecían pensar en ella, y así siguieron, y siguieron, y era el embrollo más grande que uno se pueda imaginar. Hicieron que el rey diese su versión, y después hicieron que hablara el anciano, y cualquiera que no formase parte de una manada de estúpidos se habría dado cuenta de que el anciano estaba diciendo la pura verdad y que el otro mentía, y después me pidieron a mí que dijera todo lo que sabía. El rey me echó una mirada torcida de reojo, así que me di cuenta de que tenía que cuidarme mucho. Empecé contándoles de Sheffield y de cómo vivíamos allí, y de los Wilkes de Inglaterra y demás, pero no había dicho demasiado cuando el doctor empezó a reírse y Levy Bell, el abogado, dijo: «Va a ser mejor que te sientes, muchacho. Yo en tu lugar no me gastaría tanto. Me parece que no estás demasiado acostumbrado a mentir. No te sale nada bien. Vas a tener que practicar más. Te salió espantoso». No me importó nada el piropo. Estaba contento de que me dejaran en paz. El doctor empezó a decir algo y en eso se dio vuelta y dijo: «Si hubieses estado en el pueblo desde el primer momento, Levy Bell...». Y el rey lo interrumpió con la mano tendida y dijo: «¿No será usted el gran amigo de mi pobre hermano muerto, de quien me escribió tantas veces?». El abogado y el rey se estrecharon las manos, y el abogado sonrió y pareció complacido, y después siguieron hablando los dos, y después se apartaron y hablaron en voz baja, y por fin el abogado volvió a hablar en voz alta y dijo: «Me parece perfecto, escriban la orden, usted y su hermano, y yo la envío. Así verán que está todo bien». Así que buscaron papel y una pluma, y el rey se sentó y la dio la cabeza de un lado y se mordió la lengua y garabateó algo. Luego le pasó la pluma al duque, y esta vez, por primera vez, el duque pareció desencajado. Pero con todo tomó la pluma y escribió. Después el abogado se volvió hacia el nuevo anciano y le dijo: «Por favor, ¿podrían usted y su hermano escribir una línea o dos y luego firmar?». El anciano escribió, pero nadie pudo leer lo que había escrito. El abogado parecía desconcertado y dijo: «Bueno, esto me supera». Y sacó del bolsillo un manojo de cartas viejas y las examinó, y después examinó la escritura del anciano y después las cartas otra vez y al final dijo: «Estas viejas cartas eran de Harvey Wilkes y aquí tenemos estas dos escrituras, y en cualquiera se da cuenta de que estos dos no escribieron las cartas. Ahí el rey y el duque se veían desenmascarados y más bien idiotas de haberse dejado atrapar así por el abogado. Y aquí está la escritura de este anciano, y cualquiera puede notar a simple vista que tampoco él escribió estas cartas». En realidad, los garabatos que hace ni siquiera pueden llamarse escritura. Ahora bien, aquí hay unas cartas de... En eso el nuevo anciano dijo: «Por favor, permítanme que les explique. El único que es capaz de leer lo que yo escribo es mi hermano, aquí presente, de modo que él copia mis cartas. La escritura que tienen ustedes ahí es la de él, no la mía». «Muy bien», dijo el abogado, «hagamos la prueba. Tengo también algunas cartas de William, de modo que le podemos pedir que escriba algo y después con...» «No puede escribir con la mano izquierda», dijo el anciano. «Si pudiese usar la derecha, verían que escribió no solo sus cartas, sino también las mías. Miren las dos, por favor. Van a ver que la letra es la misma». El abogado lo hizo y dijo: «Parece que tiene razón. Y si no es así, al menos son mucho más parecidas de lo que yo había notado nunca. Bien, bien, bien. Por un momento me pareció que estábamos en una buena pista, pero al final se volvió puro pasto, al menos en parte. Pero en todo caso, hay una cosa que sí queda demostrada. Ninguno de estos dos son Wilkes». Y al hablar señaló con la cabeza al rey y al duque. «¿Y a qué no se imaginan? Ese viejo testarudo ni siquiera ahí se rindió». «Claro que no. Dijo que esa prueba no era justa. Dijo que su hermano William era un maldito bromista y que no había tratado de escribir. En cuanto William apoyó la pluma en el papel, él había notado que estaba por hacer una de sus famosas bromas, y se fue entusiasmado, como le pasaba siempre, y siguió parloteando hasta que él mismo terminó casi por creer lo que estaba diciendo. Pero enseguida el anciano lo interrumpió y dijo: «Se me ocurre algo. ¿Hay alguien aquí que haya dudado a ponerle la mortaja a el difunto Peter Wilkes?» «Sí», dijo alguien, «Ab Turner y yo lo hicimos. Estamos los dos aquí». Entonces el anciano se volvió hacia el rey y dijo: «Tal vez este caballero quiera contarnos qué tenía tatuado en el pecho». Y esa vez sí que tuvo que bracear a lo loco el rey, porque estuvo a punto de ser arrastrado por el agua, como cuando el río arranca de cuajo un islote de arena. Lo tomó muy de sorpresa, y cualquiera se habría sentido atrapado si se choca con algo así de duro, sin aviso, porque ¿cómo iba a saber lo que tenía tatuado el hombre en el pecho? Se puso un poquito pálido, no pudo evitarlo, y se hizo un gran silencio, y todo el mundo se inclinó un poco hacia él y le clavó los ojos. Yo me decía: «Ahora tira la esponja, no puede seguir». ¿Creen que lo hizo? Es difícil de creer, pero no. Creo que pensó que iba a poder seguir sosteniendo la mentira hasta que la gente se cansara y empezara a irse, y que entonces el duque y él iban a poder soltarse y escapar por entre los claros. La cuestión es que se quedó ahí sentado y enseguida empezó a sonreír y dijo: «Ajá, una pregunta difícil, ¿no? Sí, señor, yo puedo decirle que era lo que tenía tatuado en el pecho. Es una flechita muy finita y azul. Eso mismo tenía, tan chiquita que si no se miraba bien no se veía siquiera. ¿Qué me dice ahora, eh?». Y nunca en mi vida le vi una sonrisa tan grande a esa vieja inmundicia. El anciano nuevo se volvió de inmediato hacia Ab Turner y su compañero, y los ojos le brillaron como si estuviese seguro de que esta vez sí que lo había atrapado al rey. «Bueno, ya lo oyeron», dijo, «¿había una marca así en el pecho de Peter Wilkes?». Los dos hablaron y dijeron: «Nosotros no vimos esa marca». «Bien», dijo el anciano, «ahora lo que vieron en el pecho fue una pequeña P, algo borrada, y una B, que es una inicial que dejó de usar desde joven, y una W, con guiones entre medio, así, P, B, W. Y mientras hablaba, escribió eso en un papel. ¿No fue eso lo que vieron?». Ambos volvieron a hablar y dijeron: «No, no vimos eso, no vimos ninguna marca». Ahora sí que estaban todos furiosos y empezaron a gritar: «Son todos unos impostores. Vamos a emplumarlos, vamos a ahogarlos, vamos a arrastrarlos por el polvo». Y todo el mundo empezó a aullar y a patear y a armar un estruendo espantoso. Pero el abogado se trepó a la mesa y pegó un par de gritos y después dijo: «Señores, señores, escúchenme un poco. Déjenme decir una palabra, por favor. Queda una salida. Desenterremos el cadáver para ver. Se los ganó. ¡Hurra!, gritaban todos, y ya estaban por largarse, pero el abogado y el doctor les gritaron: «Esperen, esperen, aten a estos cuatro hombres y al chico y tráiganlos también». «Sí», gritaron todos, «y si no encontramos las marcas, los linchamos a todos». Ahora sí que estaba asustado, se los puedo asegurar, pero no tenía escapatoria, ¿se dan cuenta? Nos ataron a todos y nos llevaron marchando con ellos, derecho al cementerio, que estaba 1.5 kilómetros, más o menos, río abajo. Todo el pueblo nos seguía porque hacíamos mucho ruido y no eran más de las 9 de la noche. Cuando pasamos por la casa pensé que ojalá no la hubiese mandado a Mary Jane fuera del pueblo, porque habría podido hacerle una seña y ella habría salido corriendo a salvarme y habría denunciado ese par de inmundicias. Bueno, la cuestión es que fuimos todos en montón por el camino del río como una jauría de gatos monteses. Para peor, el cielo había empezado a oscurecerse y cada tanto brillaba algún relámpago y el viento sacudía las hojas de los árboles. Creo que era el lío más grande y más peligroso en el que jamás hubiera estado metido. Y creo que estaba un poco sorprendido porque todo estaba sucediendo muy diferente de lo que yo había planeado. En lugar de que todo sucediera como yo creía, con tiempo de sobra para ver todo el espectáculo y Mary Jane cuidándome las espaldas para salvarme cuando las papas quemaran, ahora resultaba que no había nada en el mundo entre yo y una muerte súbita, más que unos pequeños tatuajes, y si no los llegaban a encontrar, no quería ni pensarlo, y sin embargo, por alguna razón, no podía pensar en ninguna otra cosa. Se fue poniendo más y más oscuro, y me pareció que era una buena ocasión para escaparme de la multitud, pero el fortachón ese, Hines, me tenía agarrado de la muñeca, y eso era tan difícil como escaparse de Goliat. Me iba arrastrando con él y estaba tan excitado que tenía que correr para mantenerle el paso. Cuando llegaron, se volcaron sobre el cementerio como un enjambre y lo barrieron como una ola. En cuanto llegaron a la tumba, se dieron cuenta de que tenía por lo menos 100 veces más paladas de tierra de las que habían calculado y que nadie se había acordado de traer un farol. Pero se pusieron a cavar enseguida, a la luz de los relámpagos, mientras mandaban a uno de los hombres a una casa de ahí cerca a buscar algo con qué alumbrarse. Y siguieron cavando y cavando sin parar, y se puso realmente negro todo, y empezó a llover, y el viento soplaba a lo loco, y los relámpagos eran cada vez más frecuentes, y empezaron a estallar los truenos. Pero a la gente ni siquiera le importó, de tan atareados que estaban. De pronto uno podía ver todas y cada una de las caras de esa gran multitud, y las palas llenas de barro que salían de la tumba, y un instante después la negrura se lo tragaba todo, y no se veía nada de nada. Por fin consiguieron sacar el cajón y empezaron a destornillar la tapa, y entonces no se vio jamás un apiñamiento como ese, con toda la gente empujándose y abriéndose paso a codazos para asomarse y ver. Y todo en medio de esa oscuridad, era horrible. Hines me hacía doler la muñeca de tanto que me tiraba y me empujaba. Estaba tan excitado y tan ansioso que supongo que directamente se había olvidado de que yo existía. De pronto hubo un relámpago que tiñó el cielo de blanco y alguien gritó: «Por todos los diablos, tienen la bolsa de dinero sobre su pecho». Hines dejó escapar un grito como todo el mundo y me soltó la muñeca y pegó un gran salto para meterse en el medio y ver. Y nadie se puede imaginar a qué velocidad me escapé y busqué la carretera en medio de la oscuridad. Tenía el camino para mí solo y creo que volé casi, en fin, para mí solo, si no se toma en cuenta la oscuridad compacta y los relámpagos que brillaban cada tanto y el murmullo de la lluvia y los escabazos del viento y los estallidos de los truenos. Pero puedo asegurarles que corrí, que no paré de correr ni por un momento. Cuando llegué al pueblo vi que no había nadie afuera en la tormenta, así que ni siquiera busqué las calles más alejadas, sino que crucé por la principal y al pasar por nuestra casa eché una ojeada. No había ninguna luz, la casa estaba a oscuras y eso me hizo sentir triste y desilusionado, no sé por qué. Pero en eso, justo cuando estaba cruzando por ahí, empieza a brillar una lámpara en el cuarto de Mary Jane y el corazón se me hinchó en el pecho como si estuviera a punto de estallar. Y un segundo después dejé atrás la casa y todo lo demás. Todo se hundió en la oscuridad. Yo nunca más en la vida iba a volver a verla. Era la mejor muchacha que haya conocido nunca y tenía mucho coraje. Cuando estuve lo suficientemente lejos del pueblo como para divisar el islote, empecé a buscar con los ojos algún bote que pudiera tomar prestado, y en cuanto hubo un relámpago que me mostró uno que no estaba encadenado, lo agarré y empecé a remar. Era una canoa y estaba atada solo con una soga. El islote estaba a una enorme distancia, allá lejos, en medio del río, pero no perdí tiempo, y cuando por fin llegué a la balsa, jadeaba tanto que me habría quedado ahí tirado para recuperar el aliento, si hubiese podido permitírmelo, pero no pude. En cuanto trepé a bordo, grité: «Vamos, Jim, rápido, hay que soltar la amarra, nos salvamos de ellos, gracias a Dios». Jim salió enseguida y se me acercó con los brazos extendidos, de tan feliz que estaba, pero cuando lo vi a la luz de un relámpago, sentí el corazón en la boca y me caí de espaldas al agua. Me había olvidado de que era el viejo rey Lear y el árabe ahogado, los dos en uno, y casi me estalla el hígado del miedo que me dio. Pero Jim me pescó en el agua y quiso abrazarme y empezó a bendecirme y todo eso, y tan contento que estaba de que yo estuviese de vuelta, de que nos hubiésemos librado por fin del rey y del duque. Pero yo le dije: «Ahora no, Jim, después, cuando desayunemos, cortemos la amarra y vamos». Así que 2 segundos después ya nos estábamos deslizando por el río, y qué lindo que era volver a sentirnos libres y solos en ese gran río, sin que nadie nos molestase. Tuve que dar algunos brincos y golpear los talones en el aire. No pude evitarlo, pero cuando estaba golpeándolos por tercera vez, oí un ruido que conocía muy bien, y aguanté la respiración, y esperé. Y era nomás, en cuanto brilló otro relámpago sobre el agua, ahí estaban los dos, dándole los remos con tanta fuerza que hacían zumbar el botecito, el rey y el duque. Así que me tiré sobre la balsa y me di por vencido, e hice todo lo posible para no ponerme a llorar.